Continuamos con las informaciones. Desde la sexta región informa el periodista Patricio Gómez sobre un fatal accidente. Gracias, Carolina. Te cuento que me encuentro en el kilómetro 60 de la ruta 5 Sur, esto es el sector de Angostura, cuando son pasadas las 8 de la noche y producto de una intensa neblina, se originó un fatal accidente, dando como resultado un muerto y un herido de gravedad. Este accidente se provocó cuando un camión de la Viña y Concho Toro salió imprevistamente de un fundo en dirección al norte y chocó, dando impacto fuertemente al furgón donde iban dos individuos hacia Rancagua. La víctima fatal fue identificada como Rodrigo Muñoz Hernández y el herido de gravedad fue llevado por el personal del SAMU al hospital de Buin. Sin embargo, hasta este momento se mantiene, producto del accidente, un gran atochamiento que supera los 10 kilómetros hasta el túnel en el Paso Angostura. Eso es todo lo que puedo informar desde el lugar de los hechos. Muchas gracias, Patricio. Buenas noches.